Algunas aclaraciones con respecto a las referencias que acaba de efectuar en virtud de la publicación a la que recién remitió. Y esto determinará después si usted concreta o no la presentación formal por escrito de recusación respecto de mí. En esas dos ocasiones en las cuales se registra una visita de mi parte al Ministerio de Seguridad, una de ellas responde al siguiente motivo. Se habían difundido imágenes de la detención del entonces ex vicepresidente Amado Boudou en pijama, descalzo, en momentos de proceder a su detención. Frente a eso, nosotros habíamos como tribunal dispuesto ya, resuelto las condenas y sentencias en el juicio conocido como la tragedia de Once. Esto había sido recurrido en casación, confirmado, se encontraba pendiente la resolución de una queja ante la Corte Suprema de Justicia y ante la inminencia de la resolución de esa incidencia y la posibilidad de que hubiera que materializar las detenciones de todas las personas que habían sido condenadas allí, es que solicité una entrevista con la ministra para manifestarle como presidente del tribunal mi preocupación de que no ocurriera lo que había ocurrido, de que trascendieran fotografías de las personas al momento de ser detenidas. De hecho, en este mismo debate participan varios abogados que en su momento actuaron como defensores de esas personas y pueden dar fe y constancia de que no ha trascendido ninguna imagen de estas personas al momento de concretarse su detención. Así que ese fue uno de los motivos. Y el segundo, ocurre que con motivo de un hecho de inseguridad personal que sufrí a consecuencia de mi participación en un juicio oral, que fue el encubrimiento del atentado a la AMIA, que sufrí personalmente un hecho de inseguridad muy sugestivo, por el cual me reuní con la entonces ministra de Justicia, ministra de Seguridad, perdón, Cecilia Rodríguez, en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández. La ministra Cecilia Rodríguez dispuso un dispositivo de seguridad personal a cargo de Policía Federal Argentina. De manera posterior, se produce la transferencia de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad y quedó medio stand-by la cobertura de mi seguridad cuando el juicio todavía estaba en ciernes. Y la amenaza potencial que representaba el hecho de inseguridad personal sufrido seguía vigente, al punto, no quiero entrar en mayores detalles, pero hasta mis hijos han abordado con ese motivo. Me reuní con la ministra a los efectos de asegurar que se mantuviera el dispositivo de seguridad dispuesto anteriormente por la ministra Rodríguez en ocasión de este híbrido que no se sabía si iba a continuar la Policía Federal Argentina o la Policía de la Ciudad. Y esa fue la motivación de ese encuentro. Finalmente terminó a cargo este servicio de la Policía de la Ciudad. Estas son las dos aclaraciones que le quiero efectuar, que no figuran en la publicación, que entiendo corresponde ponerlas en su conocimiento, a los efectos de que evalúe la pertinencia de materializar la recusación que anunció.